Ya estamos a las 9 de la mañana y 7 minutos y vamos a abordar varios temas que tienen que ver con la actividad de la izquierda nucleada en torno a Unidad Popular y Frente de Trabajadores, además del acto de esta noche acá en Plaza Libertad, cosas que están pasando en otros puntos del país y que se vienen el fin de semana. También tenemos en línea a Pablo Acosta, de la dirección de la Departamental Maldonado de Unidad Popular Frente de Trabajadores y del 26 de marzo. Pablo, buen día. Buen día, compañero, y bueno, un gusto estar en la 36 otra vez. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te estás en plenas tareas laborales, ¿no? Te estamos robando unos minutos ahí. No, a mí no, a mí me lo están beneficiando. Le estarán robando al patrón que... Que bueno, se manejará. Se le achica la plusvalía un poquito. Ah, espero que sí. Puede ser una lucha permanente. Bueno. Pero el que avisa a los traidores. Dicen, ¿no? Eso dice. Ah, él conmigo la tiene clarísimo. Bueno. Si él no está, yo tampoco. Bueno, Pablo, queríamos abordar contigo. Yo me estoy escuchando de fondo, quizás el volumen de tu celular ahí, que está un poquito. ¿Alto? ¿Una radio no tenés por ahí? No, lo que tengo no se ordena machaza, por eso también la avisé. A ver ahí. Bien, ahí mejoró, si vos nos escuchás. Alto, sí. Pablo, varias cosas que han pasado también a nivel de la departamental Maldonado. Bueno, acá sabés, estamos en la expectativa del acto de esta tarde, de la cual viene una delegación de allá, ¿no? No, tú sabes que para esta tarde no estaremos presentes. Para el plenario. Sí, la sí. Cierto. Las condiciones materiales a veces nos limitan bastante y tenemos que lamentablemente optar como casi toda la vida un trabajador, ¿no? Claro. Y bueno, y hemos optado porque nos parecía más trascendente para nuestra organización y a futuro. A ver, sin desmerecerlo esta noche, que nos parece importantísimo, es un salto en calidad lo que se está dando. La izquierda se para en la calle, se para con la frente en alto, se para cumpliendo nuestro compromiso que fue reconstruir la izquierda y bueno, y creemos que esta nueva alianza electoral confirma esa tarea que se está desarrollando en excelente manera ahí por los compañeros de la dirección, pero para nosotros también el fortalecer nuestro movimiento, nuestra organización que nos recibió y que nos dio un espacio para crecer y formarnos es fundamental. Y bueno, y en consenso acá con los compañeros, incluso por lo laboral también, ¿no? Claro. Para nosotros es importante que el compañero Damián Mozo, por el rol que el compañero asume y el que lo estamos apoyando, pueda estar en las actividades del 26. Y por ejemplo, hoy Damián es adscripto en el Liceo Nocturno de San Carlos y bueno, es imposible para él faltar porque están arrancando con los cursos y si no sería sacrificar a los más compañeros que... En ese sentido también es muy valorable lo de Damián, ¿no? Nunca expone a los demás compañeros por beneficios propios. Claro, sí, no, yo tenía claro que la delegación, me confundí el día, que la avenida es para mañana, para ese plenario nacional del 26, más allá de la mención que hacías, por supuesto, a la importancia del acto de hoy. Y mencionabas al profesor Damián Mozo, sobre el cual la departamental de Maldonado... del 26 ya salió primero en la carrera y ya definió su candidatura a la diputación departamental, ¿no? Por la 326. Sí, pero son cosas del transcurrir, ¿no? De ir cumpliendo con los pasos que hay que cumplir y la situación se daba así en un plenario que realizamos y bueno, y ya estaba conversado con el compañero también, ya se lo habíamos propuesto como departamental, pero la formalidad, por supuesto, de un plenario departamental donde fue ampliamente aceptado, ¿no? También hay que notar, porque no es poca cosa, que el compañero Carlos Pérez, que ayer estuvo ahí en la radio, es el segundo en la lista, sería el suplente de Damián. Claro. Porque acá nos preguntan qué pasó con Carlos, se fue. No, Carlos lo tenemos trabajando en otra cosa y bueno, a él le dimos un descanso. Claro. Y a la gente que nos escucha también le aliviamos un poco la cabeza. Porque además hay que recordar que Carlos Pérez, el profesor Carlos Pérez, ya que estamos con profesores, integra la dirección nacional del 26 de marzo y está aquí en el equipo de la dirección de la radio también y con varias tareas. Y bueno, ¿qué significa, qué valor le dan ustedes a esa designación de esa candidatura de Damián Mozo, Pablo? Y mira, en lo personal es, desde mi punto de vista, y bueno, ya lo hablamos hace tiempo, era una de esas personas que voy a decir, pa, ¿qué compañero sería este hombre, no? Uh-huh. Nunca creímos que se nos fuera a dar tan pronto, ni por voluntad propia, ¿no? Porque uno siempre está conversando con esta gente, les arrimo el diario siempre, lo conocíamos desde hace mucho tiempo cuando éramos gurises, él ya era profesor, no quiere decir que sea muy grande, pero está, pero yo era un gurí, él ya era el profesor de filosofía, ¿no? Mirá vos. Y una época intentamos armar un gremio, allá estoy hablando por los 90, ajá, un gremio estudiantil, y fue Damián el que se arrimó y se juntaba con nosotros en la plaza antes de ir a dar clases, y nos tiraba algunas líneas, nos ayudaba a organizar. Sí. Después con el tiempo dejamos de vernos y cuando volvimos nos encontramos con él, muy abierto, siempre muy coincidiendo en muchas cosas, y bueno, para nosotros es un orgullo. Para la organización, en lo departamental, es un salto en calidad, ¿no? Sin desmerecer a ningún compañero, pero el hecho de poder tener como para elegir entre la calidad y la calidez que tiene Carlos y los años que tiene militando, y un compañero que tiene la misma capacidad, formación y aparte la disponibilidad para esta tarea, que no es fácil, ¿no? Él agradece permanentemente que le hayamos dado lugar, habiendo compañeros que tienen más trayectoria, pero el lugar que él asume es un lugar de tremenda responsabilidad y muchísimo sacrificio, ¿no? Y claro, que el compañero que estaba dispuesto a asumir esta tarea, para nosotros es un logro. Y bueno, y toda nuestra organización que está trabajando para eso, también hemos conformado un grupo de gente de trabajo, una agrupación de militantes realmente que te traen de los pelos, ¿no? Sí. Un ejemplo, un sábado por mes, segundo sábado del mes, tenemos una actividad de finanzas. Eso es bien impecable porque nos sostiene económicamente, y sea cual sea las condiciones que estemos en ese sábado, las pizzas salen. Claro. Prácticamente para este sábado pasado, que fueron las de marzo, estaba Luis Pérez, que es el pizzero, prácticamente sol, con Marita, que era la compañera, que no puede estar todo el tiempo, está yendo y viniendo. Sí. Finalmente se conformó un equipo de trabajo, hasta yo pude ir, que estaba con mi gurisa en operada, pero tal, eso fue muy, muy rápido, muy sencillo. Pero se conformó un grupo así de trabajo que salvó la tarea, pero igualmente se iba a hacer. Eso tiene un valor en la militancia, en la organización, que te obliga todo el tiempo a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? No quiere decir que estemos militando las 24 horas, estamos casi 23, claro, pero bueno, lo importante es tener el contenido de los compañeros y que te acompañen en estas tareas, ¿no? Eso es muy gratificante. Y bueno, y después tener un candidato como este, ¿no? La prensa nos está dando un espacio justamente por esto, porque hemos dado el primer paso, que no fue con la intención de salir primeros y solos, ¿no? Claro. La intención fue cumplir con lo que hay que hacer y bueno, y ir atendiendo las cosas que son más complicadas para nosotros. La orgánica, las tareas que hay que cumplir en propaganda, todo eso que conlleva una campaña que se viene, ¿no? Exacto. Además, bueno, con la representación que significa. Y nos imaginamos también que a nivel departamental eso se da buscando que tenga un perfil muy particular desde una concepción de izquierda esa campaña, ¿no? También cuando estamos viendo cosas que antes veíamos en otros países que han llegado a nuestras campañas a nivel nacional también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros mantenemos nuestra línea, no solo en los principios, sino también en la forma de militar y de hacer las cosas, ¿no? Seguimos contando con el aporte de los vecinos en cuanto a realidad. No podemos conocer todas las realidades, imposibles. Seguimos con las limitaciones de tiempo y las limitaciones materiales para poder militar y desarrollar nuestra tarea, que parece que hoy somos los únicos que tenemos esos problemas, porque ves estos personajes que aparecen en todos lados, corren todas las pelotas y llegan a todas, parece, ¿no? Bueno, nosotros seguimos siendo los trabajadores que tenemos que hacerlo en nuestro rato libre. Y es una forma de mantener una coherencia en lo que hacemos también, ¿no? No porque ellos lo hagan, nosotros vamos a salir corriendo a hacerlo. También es cierto, digo, tenemos que irnos mejorando, tenemos a un compañero ahí a cargo de las redes, por ejemplo, que está todo el tiempo elaborando material, en todo el tiempo que dispone, ¿no? El rato libre que tiene. Claro. Y también eso nos está posicionando, y quiero o no, también tienen su aporte interesante, ¿no? Hay que saber manejarlo con cuidado. Bueno, ya viste lo que le pasó a Orsi en las redes, ¿no? Sí, eso sí. Eso hay que tener cuidado. Muy bien. Y respecto al plenario que se viene mañana sábado, Plenario Nacional del 26 de marzo, que va a tener una delegación de allá de Maldonado. ¿Qué importancia le dan, Pablo? ¿Qué papel juega esa reunión acá a mediados de marzo, ya con la campaña en marcha? Y para nosotros es fundamental, ¿no? El estar en el plenario el 26 de marzo, en este plenario que sería el punto de largada de la campaña, es fundamental estar, es imprescindible participar, hacer nuestros aportes, rescatar toda la información y todo el buen ánimo que ahí se comparte, ¿no? Y el espíritu de lucha que siempre abunda, por suerte, en ese local central. Sí. Es fundamental, y por eso mismo estamos organizándonos, estamos organizados ya con un micro contratado, fruto de las finanzas también y también de los aportes de los compañeros, porque el micro sale con los 18 pasajeros que espacio que tiene. Ajá. O con 4. Claro. Salir sale, porque trabajamos, hacemos finanzas para esto, para en estas instancias estar y que la economía no sea una limitante para los compañeros poder militar. Pero no, vamos bastante bien, ya vamos, nos quedan muy pocos lugares en el micro. Igualmente, ayer Carlos comentaba que de pronto podíamos levantar a alguien en la ruta y en la costa, seguimos con ese planteo. Ajá. Se comunican por mi teléfono, nos avisan y ahí en algún semáforo o algo levantamos. De pronto no podemos entrar a ninguno de esos parajes, de esas villas que hay al costado de la ruta, porque tenemos un acuerdo con el chofer que no hacemos el camino derecho, ¿no? Claro. Por eso también rescatamos un poco el precio desde ahí. Claro. Pero en la ruta, en el semáforo, podemos levantar a cualquier compañero que necesite un arrimón y después a la vuelta lo traemos. Bueno, vamos a estar recordándolo. ¿Qué camino hacen? Recordanos, Pablo, entonces. Ah, lindo. La interbañaria, sí. Que después de Pan de Azúcar agarramos la interbañaria. Bien. Salimos a las 11 de la terminal de Maldonado. Pasan por San Cabo, que aquí nos levantan nuestro local, y pasamos por Pan de Azúcar, de ahí levantamos a los compañeros de Piriápolis, y bueno, y ya después salimos derecho a la actividad ahí en el local central. Claro, bien. Sí, a propósito de la realidad departamental y que ustedes conocen tanto, en medio de los temas concretos que pretende abordar la izquierda, ¿no?, la campaña, se vive esta situación, comentábamos en estos días, del llamado barrio Kennedy ahí, ¿no?, que el gobierno mostró como con mucho efectismo, digamos, esto del realojo, como ya en parte de las cosas que se muestran en campaña, pero que vimos en estos días las denuncias del recrudecimiento de la violencia. ¿Qué se dice ahí en Maldonado de estos hechos? Acá se puede llegar a escuchar cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros estamos enfocados en tratar de ver abajo la espuma, como decía el Pinta, ¿no? Claro, claro. Porque generalmente es más una especie de telenovela o serie lo que quieren pintar y no lo que hay de fondo, ¿no? Ayer nos comentaba un trabajador de la prensa que le ha tocado ocurrir un montón de cosas, ¿no? Pero antes de ayer, nos decía él. El término que usó Mauro no lo repetiría así, uh-huh, si lo razono, pero se me podría escapar. Estuve muy asustado, me decía, pero asustado mismo. Uh-huh. Dice, por cómo se movía la cosa, por el ruido que había, por la cantidad de policía que había. Pero nosotros tratábamos de explicarle a Mauro que esa es una manifestación de lo que se sembró, ¿no? Esa es la respuesta más cruda del modelo que se desarrolla y que se impone. Claro. Y más acá en Maldonado. Acá en Maldonado son las dos puntas de la sociedad, están justamente en el Kennedy y a 3 cuadras del Kennedy, el club de golf. Son cosas totalmente contradictorias, antagónicas, y bueno, y la brecha se arma, se desarrolla ahí en el Kennedy. Supuestamente esto se genera en un conflicto dentro de la cárcel, con el pomposo título de Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Bueno, sí. es un conflicto interno que se desarrolla ahí, y son liberados estas personas al mismo tiempo, aparentemente, o muy cerca en el tiempo, y bueno, y se encuentran y se enfrentan ahí en el barrio. Quedan un montón de gente de víctimas, ¿no? Uh-huh. Ahora también escuchábamos que ese realojo viene enlentecido, ¿no? Viene trancado, viene complicado. Acá vemos donde yo trabajo, pasan los camiones con las paredes de las viviendas del hormigón pretensado para armarse. Y viene muy lento eso, se han trancado los realojos. Nos comentaban anoche otras personas, porque esto es un tema de todo el mundo, ¿no? Sí. Que están apurando. Hasta el domingo la intendencia está presionando a las empresas que trabajen. Y en definitiva pareciera una cosa de loco, ¿no? Pero esa gente que está desesperada por irse, se va a meter en un caño si la intendencia le dice, vení, métete acá. Ajá. O sea que si la vivienda ya dejó de estar en las perfectas condiciones que la intendencia la vendía, las propagandeaba a estas viviendas, la gente la va a agarrar igual. Porque en las condiciones, en el miedo, en el terror que está viviendo, se va a meter donde sea. Y después pasan una topadora con dos milicos cada lado y limpian el Kennedy. Limpian lo que le hacen el Kennedy y lo, es una imagen muy parecida a lo que podría pasar. Bueno, capaz que un ejemplo muy, muy bizarro, pero algo parecido a Palestina, ¿no? Sí, una cosa claro, que prenden en una punta y lo barren para otro, y el que vaya en la punta de la topadora cae para afuera. Porque lo que interesa ahí es el territorio. Uh-huh. El barrio privado ya está trabajando. O sea, ahí donde va, muy cerca de donde está el Kennedy, se está construyendo un barrio privado que va a tener desde lugares de estudio, clínica, vivienda, y ya se está construyendo. Urge que el Kennedy se vaya, de la forma que sea. Y bueno, y nosotros creemos que esto es una forma de proceder, más allá de que seguimos con, creyendo que esto es parte de la violencia social, ¿no? Ahí se manifiesta lo más crudo de la violencia social. Claro, y esto, los vecinos que están, digamos, vos decías, desesperados porque se los traslade a otro lado, ¿están organizados de alguna manera? ¿Están moviéndose por el tema o la verdad que están medio en banda, como decimos? Están medio en banda porque también eso, han hecho un trabajo muy fino ahí, ¿no? Han desbaratado la organización barrial. Ajá. Y hay gente que está muy agobiada por la realidad que les toca vivir, ¿no? Y les cuesta a veces dilucidar dónde está el enemigo. Y les queda más fácil ver al enemigo, de enemigo, al encapuchado que pasa apurado en una moto, que al que viene en auto de alta gama y te dice que tu vecino firmó y vos no firmaste, y tu vecino se va y te está denunciando vos, que genera una disputa entre los vecinos, gente que opera, y terminan viendo como enemigo entre ellos, que en realidad no son los enemigos ellos mismos, ¿no? Es el que viene de afuera y quiere ocupar tu territorio, el que está operando como enemigo. Y no, los vecinos, creemos nosotros, tampoco es muy fácil acceder a la interna del barrio. Nosotros estamos con contactos esporádicos, comentarios de gente que va hasta allí. Creemos que no están pudiendo organizarse ni están organizados de la forma que deberían, ¿no? Hay trabajadores que trabajan de noche y tienen terror de que se les metan, porque también está pasando eso, como pasaba ahí en Montevideo, ¿no? Te ocupan la casa con tus cosas, con tus pertenencias, y quedas en la calle. Entonces hay gente que mientras esperan la vivienda de la intendencia, cargan sus cosas y se van a la casa de un familiar. Claro. Y ahí quedan esperando. Mañana, lo que decía recién, mañana la intendencia te dice, vení, que te arme una carpa, y la gente se va. Claro, entonces claro. Sigue, y ya donde ese se acomodó, donde ese pudo cargar el camión e irse, no mira atrás quién quedó, porque claro, lamentablemente es así. Uh-huh. Bien, un panorama, que ahí hay una llaga concreta de vida de la gente, sí, donde se mezcla todo, la necesidad de elementos básicos de la vida, de la vivienda, nos imaginamos realidades de trabajo que se van que se dan, con el tema de la inseguridad, que todos los sondeos dicen que es una de las preocupaciones, si no la primera, a nivel de la gente, los enfrentamientos estos famosos de las bandas de narcotráfico, en fin. Pablo, para redondear, ¿qué esperan entonces del plenario de mañana? ¿Qué debe pasar mañana en ese plenario del 26 de marzo rumbo a lo que se viene en las próximas etapas de campaña, verdad? Y nosotros esperamos, podríamos decir, aunque suene raro, más de lo mismo, ¿no? Que nuestra organización nos marque las líneas principales de trabajo y salgamos con las pilas recargadas entre todo de ahí hacia dar la lucha principal en este momento, que es el plebiscito, que también la estamos dando en ese sentido y estamos muy optimistas con la recolección de firmas. Y bueno, y la lucha electoral, que también el hecho que aparecer en las encuestas no es determinante, pero sí es condicionante, ¿no? Te alimenta, te anima, y bueno, y te da para seguir conversando con la gente, ¿no? Son puntos que uno los tiene como argumento en la feria, en el encuentro con los vecinos, para seguir conversando. Y sin duda, volver de un plenario a la feria el otro día, uno vuelve muy eufórico, ¿no? Uno vuelve como casi patar, pero bueno, muy, muy contento, y más con la con la recuperación del Semanario de la Juventud, sí, que para nosotros es una herramienta de mano a mano fundamental, ¿no? Para nosotros eso es increíble y uno lo valora cuando falta. Que claro, falta nos hacía la juventud para acercarnos al vecino y poder discutir, aunque sea del titular, ¿no? Porque le damos uso a todito lo que tenemos a mano. Claro. Muy bien, mañana nos veremos por allá entonces, Pablo, y con toda esa delegación importante que va a llegar desde el departamento de Maldonado. Gracias por estos minutos, te mandamos un abrazo y a todos los compañeros por allá. Gracias a ustedes y bueno, y sin duda mañana estaremos por ahí encontrándonos. Un abrazo. Abrazo. Pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de pelo.